Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García, estamos arrancando un programa más de Ñoños de Duna York. Estamos grabando desde la casa de Isaac Garrocha. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los cómics más polémicos de los últimos 25 años. Se trata de La Muerte de Superman. En 1993, DC Comics decidió matar a su personaje más importante, Superman. Y esta fue una de las historias que causaron demasiado ruido, incluso dentro y fuera de los cómics. Isaac, tú tenías que como unos 5 años. No creo, sí, era como mucho 5 años, más o menos. ¿Te acuerdas un poco del impacto que tuvo la muerte de Superman? Bueno, en aquellos tiempos leías cómics. No leía cómics. Creo que todavía no leía en general. Eso es algo importante. Pero sí recuerdo el que hubo ruido. O sea, no leía cómics, pero recuerdo que se murió Superman. O sea, sí recuerdo haber como escuchado así el caray, mataron a Superman. Sí me gustaba ya Superman, entonces sí fue así como, pero no lo leí. Yo leí La Muerte de Superman cuando yo tenía como 14 años, ya varios años después del evento. Este fue un ruido tan grande que apareció en las noticias nacionales como si se hubiera muerto, Luis Donaldo Colosio, sí. Que moriría un par de años después. Pero sí fue, sí es uno de los pocos eventos comiqueros que sí ha tenido como una cobertura mediática así masiva fuera de los medios especializados. A lo mejor me voy a ver muy atrevido con esta declaración, pero básicamente fue lo que inició la era de los 90, que después terminarían muchos problemas para la industria. Pero entonces se comiquera de Estados Unidos, en efecto. No siento que sea una declaración especialmente como atrevida, ¿eh? O sea, yo creo que en general podríamos decir que sí fue el evento de la muerte de Superman, junto con tal vez el X-Men 1, Jim Lee, lo que sí dio como a luz a los 90, ¿no? Fue lo que inició esta era de excesos y fracasos terribles para la industria. Pero no creo que te estés... No me suena nada disparador y no creo que seas el único que piensa que la muerte de Superman sí fue el que arrancó todo esto. Fueron efectos negativos, pero claro, todo eso es un tema para otro programa, porque también aquí en México tuvo efectos, algunos fueron bastante positivos, pero sería como demasiado... Yo creo que eso lo podemos platicar un poquito más al final. Pero vamos a ponernos en contexto porque como que quise entrar de lleno al tema y todavía no hablamos bien qué onda con la muerte de Superman, de dónde viene, por qué sucedió. Y pues como ya es una historia que se publicó ya hace 26 años, pues ya yo creo que eso de los spoilers no aplica. En parte se llama La Muerte de Superman. ¿Qué pasará? Bueno, DC tenía... había pasado 8 años de que había tenido su crisis en las Tierras Infinitas, que también fue a su manera un parteaguas. Fue como el primer evento así esa escala que se hacía. Ahorita que en este tiempo donde las compañías tienen 2-3 eventos al año donde se juntan todos los personajes, puede parecer como sorprendente, pero cuando ocurrió crisis en las Tierras Infinitas eso no se veía. Había crossovers entre algún un invitado, así, pero así todos en una sola serie, era algo que no pasaba. Entonces, y algo que afectaba a la continuidad. Sí, es que tenía repercusiones así a una escala que se verían años después. Entonces, bueno, DC tiene este relanzamiento y como parte de eso se traen a John Byrne para que relance muy exitosamente al Hombre de Acero, Superman. Entonces John Byrne se avienta a lo que es hasta la fecha, pues yo creo que una de las etapas más icónicas de Superman, tanto visualmente como en guión. O sea, mucho de lo que ahorita yo creo que en general todos relacionamos con Superman lo podemos ligar al trabajo de John Byrne en este título. Pero también ya para el 93 ya tenía rato que esto había pasado, John Byrne ya había dejado el título. Y pues los cómics se iban, había talento, había escritores bastante talentosos que son los que trabajaron esto, pero en general ya no era Ya el empujón que les dio la crisis y el relanzamiento de John Byrne ya se estaba acabando. Ya ese avión ya iba a aterrizar. Entonces, necesitaban algo que volviera a empujar al personaje y pues en general a la compañía. Ese algo no era la muerte de Superman, era realmente el matrimonio entre Lois Lane y Clark Kent, que estaba a punto de suceder por esos años, pero a la par de la televisión estaba justamente la serie que se llama Lois and Clark, en la que salen Lincoln y Terry Hatcher, y también tenían planeado casar a estos personajes un año después. En el final de la serie, porque originalmente iba a ser el final de la serie. Sí, ahora todo el mundo se queja porque, todo lo que afecta el MCU a los cómics Marvel, ese tipo de cosas ya pasaban desde hace mucho, jóvenes. El traje negro de Batman, créanme que no se les ocurrió tanto a los de los cómics. Y en el caso de Superman, les pido que se esperaran un rato con esa historia, y pues tenían que alargar todo un año, así como que tenían que ver qué hacer todo ese año para mantener el interés de la gente, y aparte darles tiempo a ellos de seguir trabajando. Se planearon como este gran evento icónico, y luego les dijeron, no, retrásenlo. Entonces, a cierto punto, así como que, ¿cómo rellenamos este espacio con algo que sea interesante y que atraiga? O sea, que no sea solo darle vueltas así donde mismo, sino algo interesante. Entonces, entre tanto barajar ideas, se me hace raro el de decir, ¿qué hacemos en lo que cazamos al personaje? Pues lo matamos. De hecho, este era un chiste recurrente en las juntas que organizaba el super equipo creativo, que así le llamaban ellos, en Super Team. Jerry Orwell, cada junta decía, pues ya matemos a Superman. De hecho, bueno, como lo cuentan, en las citas de entrevistas, todo era que básicamente siempre gritaba, ¡ya mátenlo! Y en esta ocasión dijeron, bueno, pues, ¿y por qué no lo matamos? Sí, de hecho, bueno, creo que es importante mencionar que para este tiempo había 4 títulos de Superman, cada uno con un equipo creativo, pero funcionaban como una serie semanal. Así es, el trabajo del editor Mike Carlin era titánico, porque sí, si se veía es que Jimmy Olsen de repente se fracturaba el pie en Man of Steel 20. Voy a inventar los números de manera muy arbitraria. La semana siguiente, el Adventures of Superman, ya lo veías que iba al médico, a la siguiente en Action Comics ya traía el casquete, y a la siguiente ya se recuperaba. De hecho, realmente, eso es como que poco probable que así fuera en la vida real, pero lo que me refiero es que las pequeñas historias, las subtramas, sí llevaban un hilo, y todo eso se debía al trabajo exhaustivo que realizaba Mark Carlin con los 4 equipos creativos. Eran los 4 escritores, Dan Jurgens, que era el principal, que estaba en el título de Superman, que era como el fuerte, Lois Simonson, Jerry Orwell, ¿cómo se pronuncia así? Roger Stern. Eran los 4 escritores. Ahorita muchos de esos nombres a lo mejor ya no suenan, pero en aquel tiempo sí eran como equipos bastante de primera, o sea, sí eran equipos fuertes. No, y aparte en el aspecto gráfico también eran bastante competentes y tenían ya sus años en el trabajo. Era John Bogdanov, que había estado trabajando codo a codo con Christopher Nolan en X Factor, estaba Tommy Grumet, estaba Jason Wiss, el mismo Dan Jurgens, que escribía y dibujaba el título de Superman. Realmente sería como este super equipo que iba a llevar a cabo uno de los eventos que por lo menos sí marcaron la historia. Habrá haters, habrá fans, podrán decir lo que quieran, pero no hay un comiquero que no haya leído La Muerte de Superman. No, y yo creo que en general no hay una persona que no sepa que existe La Muerte de Superman. O sea, yo en mi anterior trabajo, el último trabajo que tuve antes del que estoy actualmente, realmente, mi jefe, que es una persona que me lleva como 10 años, una cosa así, y no es particularmente, o sea, no consume cómics ni nada, me dijo, ay, pues yo tengo el cómic de La Muerte de Superman. O sea, sí es algo así que todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo conoce, y mucha gente que no es comiquera incluso leyó, pues a lo mejor en su momento, durante el tiempo. Uno de los efectos que tuvo La Muerte de Superman, sobre todo aquí en México, fue acercar a muchos nuevos lectores. En mi caso, yo ya leía cómics prestados de mi hermano, de Hombre Araña, o me compraban los media carta de Viz, los pequeños Muppets o Archie. Sin embargo, yo empiezo mi colección de cómics realmente con este evento. Principalmente con El Mundo Sin Superman, que es como el funeral. Es la secuela, porque así me gusta a mí enterarme de las cosas. Yo llevo en medio y después ya me voy para atrás. La mejor para manera de contar una historia es empezar por el medio y luego dar pequeños flashbacks para dar contexto. Sí, básicamente yo llegué con el funeral y después ya me chuté la muerte de Superman. Pero así como yo, llegaron muchas personas y otras que simplemente lo compraron porque era el tema del momento. Yo estaba en la primaria, y de hecho tenía amigos con los que jugábamos a la muerte de Superman. Básicamente era nada más llegar y darte de golpes, pero pues, como el cómic era hecho una adaptación muy fiel, creo. Así es, entonces era como parte de, en aquellos tiempos. Ahorita de repente nos sorprendemos mucho con que ya los niños conozcan a los superhéroes. Sí, pero es que los superhéroes eran para niños. No, pero además, o sea, sobre todo también, mejor si eres una persona, bueno, que no viviste aquel momento, sí puede parecer curioso que ahorita donde la gente conoce a Rocket Raccoon, pero en aquel momento realmente Superman y Batman eran los superhéroes que había, ¿no? O sea, mal conocían tal vez al Hombre Araña, el único, la Mujer Maravilla, o sea, sí había pocos, y Superman sí era un personaje conocido por todos. O sea, todo el mundo sabía, bueno, sabe la fecha, pero si eres el icono, todos sabían quién es Clark Kent, quién es Luisa Lane, quién es Lex Luthor. Entonces sí creo que no se puede demeritar el impacto que tuvo. O sea, como dices, sea cual sea tu opinión de la calidad del cómic, sí es un parteaguas y sí es un evento que creo que solo se puede hacer una vez a esta escala. Otra cosa que también a lo mejor ahorita puede parecer sorprendente, antes no se morían tanto los superhéroes. O sea, realmente, esto de convertir a la muerte como en esta puerta revolvente, empezó por la muerte de Superman, que fue donde dijimos, matar a un superhéroe vende mucho. Pero antes no morían mucho los superhéroes, o sea, Jean Grey. No, incluso Jean Grey duró mucho tiempo muerta. Y no era, también, o sea, no era el nombre en la portada, o sea, eran los X-Men y murió uno de los X-Men. O sea, ahorita sí los superhéroes van y vienen de la... O sea, actualmente la muerte es un ligero inconveniente en el mundo de los superhéroes. ¿Cómo te lo recuerdas de la gracia, justamente? Sí, por ejemplo, o sea, casi todos ellos, o sea, casi creo que todos los miembros han muerto. Sí. Entonces sí, ahorita puede parecer raro, pero en aquel tiempo sí, yo creo que sí mucha gente pensó que Superman se iba a quedar muerto. Lo que sí era un truco publicitario bastante gandalla, porque ellos sabían que así lo iba a hacer. No, sí. Pues obviamente ellos iban con la idea de que, o sea, cuando desde que se planeó esto, lo iban a resucitar porque lo iban a casar. Pero sí se vendió la muerte de Superman como la muerte. O sea, ya no va a haber Superman, ya no, o sea, despídanse, vayan y compren su cómic con su bolsita negra. Y ya, aquí queda el asunto. Y la gente lo hizo. Esa es la otra. La muerte de Superman, el número 75 de la muerte de Superman vendió 4 millones de copias. Que es así un número absurdo. Sí, no, ahorita ya quisiera vender la mitad cualquier título. No. Creo que el Star Wars 1, que ahora que relanzó Marvel, vendió 1 millón de copias y estábamos vueltos locos, ¿no? Sí. Los cómics están salvados. Y con Star Wars hicieron el gimmick de hacer como 100 portadas variantes y en el caso de Superman, ¿no? O sea, bueno, sí hubo un gimmick porque era la bolsa negra, sí te incluían tu bandita esta, que aquí en México nunca lo tuvimos, pero tenían un brazalete y con el ojito, sí, tenían su periódico del planeta. Aquí nada más tuvimos un... ¿no? Y casi no tuvimos una edición especial, pero también eso lo platicamos al ratito. Ya, el equipo creativo dice, vamos a matarlo. Entonces que ya, ahora viene lo interesante. ¿Cómo matas al primer superhéroe? Figura paterna del mundo, ícono de millones. Sí, de hecho lo comentamos un poquito fuera del aire. Si era uno de los villanos clásicos, no puede ser otro más que Lex Luthor. Pero también como que hubiera sido un poquito anticlimático. ¿Qué sería? ¿Con Kryptonita? O sea, sería como muy chafa el posible final. La verdad es que la decisión de crear Doomsday, que también hay muchos fans que no les gustó en su momento, a mí la verdad no me parece tampoco tan mala. Aquí hago un disclaimer. Cuando propusimos hacer este especial, yo venía con ganas de destrozar el cómic. Releyéndolo, me pegó un poco la nostalgia y la verdad es que tampoco está tan malo. También confieso que sí, era como mi idea. O sea, yo también dije, nos vamos a dar vuelo con él. Ahora que lo releí, creo que sí. No está tan malo, es la palabra. Pero no sé, creo que eso sea un halago cuando estás hablando de la muerte de Superman. O sea, sí, no, o sea, es lo que digo, es la muerte de el superhéroe. Y decir, lo leí, no me aburrí, no sé. Se leyó bien, salvo un cómic. En general el arte no está tan mal. Es triste que el número 75, el principal, tenga el dibujo horrible. Yo creo que Dan Jurgens de plano ahí sí se... Ya. No sé si ya estaba cansado o qué le pasó, pero sí de plano es horrible su trabajo ahí. Trazo. Pero fuera de ahí está bien, vamos. Para hacer un gimmick no estuvo mal. No estuvo mal. Bueno, nos vamos a explayar un poco más, pero... Estoy de acuerdo en que no está mal, pero insisto en que no es suficiente no estar mal. Díselo a los 4 millones de personas que compraron ese cómic. ¿Cuántos vendió X-Men 1? ¿6 millones? 8, ¿no? Bueno. O sea, en cuanto a muertes de Superman, no es Batman contra Superman. O sea, sí. Pero no es al estar Superman. Eso era... Específicamente el concepto de Doomsday es uno de los más criticados como de esta saga. Pero ahora que lo releí, sí me parece que la decisión de crear a Doomsday, o bueno, el personaje como Doomsday me parece adecuada. O sea, todas las críticas de Doomsday son válidas. No tiene personalidad, no es un personaje. Pero es porque no estaba planeado para hacerlo. O sea, Doomsday es un cataclismo. Es un huracán, es un terremoto hecho persona, ¿no? Sharknado tiene más personalidad que sí, sí. Pero que dijime. Sí, entonces, sí entiendo la idea y también hasta cierto punto lo que comentas, que lo matara alguno de sus villanos clásicos sí podía resultar un poco anticlimático. Y siempre a lo mejor votaría la pregunta de ¿y por qué no lo mató antes? Entonces sí, como concepto yo antes sí decía, es que nada más es un monstruote que aparece y le pega hasta que lo mate y todo. Pero ya más recientemente, creo que el concepto no es el problema de esta historia. O no es el único problema. Sí, creo que Doomsday funciona para lo que quieren. Me agrada un poco la idea de que pues Superman es básicamente como un policía o un bombero. Es alguien que diario sale a enfrentar peligro. Y pues un día va a pasar algo que ya no va a volver. Un día se va a encontrar con ese cataclismo que no va a poder superar. No necesariamente tiene que ser un plan de años de uno de sus villanos, sino simplemente pues el villano que saliste a enfrentar hoy te ganó. Entonces sí me agrada en ese lado el concepto y sobre todo algo que me hizo cambiar como veía esta historia es la versión animada que sacaron hace... ¿Tres años? ¿No? ¿Dos años? Hace 2 años que salió la versión animada de la muerte de Superman. ¡Que me gustó mucho! No, es que también hay que... Tío, si vamos a comparar el cómic con esa cinta, el cómic sí tiene mucho que perder. Pero creo que es la primera vez, después de varias adaptaciones, que logran que la historia tenga sentido y que sea buena. Sí, que funcione muy bien. O sea, que entonces... Y es la misma historia, no le cambian básicamente nada. Entonces es la misma historia y funciona muy bien, entonces... Sí, dije, okay, el concepto no es el problema, el concepto no es lo que está mal aquí. No es lo que la deja en... está buena. Porque fíjate, a mí la idea del monstruo de Doomsday, de chavito, a mí sí me impresionó. Digo, esta relectura me permitió como remontar un poquillo a cuando tenía 12 años y leí el cómic. Pero la verdad es que muchos de los lectores de aquellos años que tienen ya 20 años, a lo mejor no... Lo comparaban con otro tipo de obras, digo, ya estamos hablando de una era de cómics, después de Watchmen, después de Dark Knight Returns, después de Sandman, después del mismo Man of Steel de John Byrne. Entonces, sí, en comparación tal vez no está a ese nivel de la obra, pero ni siquiera no lo pretende. Uh-huh. Tampoco es una obra que te diga, va a cambiar la manera en la que ves a Superman. Al contrario, creo que justamente Superman es el personaje clásico, es el icono en todo momento de la historia, es el que siempre está buscando detener a Doomsday porque puede matar a más personas, y se ve con los dilemas de ir a rescatar a una familia que acababa que acaban de destruir la casa. Pero si deja ir a Doomsday, a lo mejor mueren más personas. Pero vamos, ese tipo de dilemas a los que se enfrenta Superman en todos sus cómics, lo vemos aquí, y creo que en ese sentido es bastante fiel a la esencia del personaje, y es ideal para un chavito, nuevamente, o sea, que a fin de cuentas para eso era. O sea, ese es el cómic que nos vendieron, y yo por eso ahorita lo voy a defender, o sea, porque lo leí nuevamente con los ojos de niño. Sí, o sea, sí, también recuerdo que en su momento me parecía así como, ah, pues mucha acción. Pero creo que el hecho de que sea ideal para un chavito no lo excusa. O sea, hay muchas cosas que son ideales para chavitos y están bien chingonas. O sea, como Batman Lego. Por ejemplo, así, la primera cosa que se me viene a la mente, así que es sí, ideal para chavitos y está increíblemente chingona. Y no, Batman Lego es una obra maestra, ¿eh? Sí. No la voy a ofender. Y no lo digo con sarcasmo. O sea, yo realmente considero que Batman Lego es... No, es una obra maestra, estoy de acuerdo. O sea, probablemente sea la mejor película de Batman. O incluso, no tan alejado de la fecha, la serie animada de Superman, de Bruce Timm. O sea, estaba ideal para chavitos, está súper chingona. O sea, el hecho de que fuera para niños no la excusa de sus errores. No, yo no lo sé, yo nada más digo que no es tan mala. No. Y bueno, pero creo que aquí lo que mencionas me lleva a lo que yo creo que es el principal problema de la muerte de Superman. Dijiste que no le sé desposarla. No sé. Pero si esas... ¡Quiero hablar! El cómic, y esto fue algo que me botó mucho cuando vi la película. El cómic, bueno, es importante hablar, estamos hablando del tomo específicamente de la historia de la muerte de Superman. No le dedica nada de tiempo a establecer por qué Superman es importante, ni para el mundo, ni para sus seres queridos, a la gente que lo rodea, su círculo inmediato. No establece sus relaciones, ni establece sus relaciones con ellos, ni con el mundo en general. Ok, yo creo que no lo veo tanto como un error. Ahorita ya lo ves como un tomo. En su momento era parte de los cómics que ya venía. O sea, era la gente que estaba leyéndolo, pues ya sabía quién era Lois Lane, ya sabía quién eran sus papás, ya sabía. Incluso sabía quién era el niño Kid, que pues totalmente... que sale en un número nada más y que le matan a su mamá. Que le matan a su mamá, pero es muy amigo de Superman. Pero... O sea, eso era parte de los personajes de apoyo que habían quedado sin un salido sí. En Man of Steel. Sí. Pero, o sea, si vas a llegar, si... Es cierto que esta historia salió como de la nada, o sea, no se planeó a largo plazo para que este fuera el gran clímax de Superman. Pero vas a escribir una historia que se llama La Muerte de Superman, y que tu plan es que sea la muerte. Y creo que es importante que si vas a llegar a un clímax, esté muy planeado o no, te detengas un momento a establecer por qué es importante tu personaje. Aunque tengas números atrás. Eso es lo que al final hace que la historia se sienta así como... una historia más de Superman, cuando es la muerte de Superman. O sea, debieron haberse esforzado más en que fuera más, se sintiera más importante la historia. Y bueno, aquí no puedo evitar compararlo con la película. Por ejemplo, la primera mitad de la película, vemos a Superman nada más a Clark Kent platicar con Lois y lidiar con su relación con ella. Lo vemos con sus papás, y lo vemos lo que significa Superman para su ciudad, con el marinero este que tiene el bar, que siempre se me olvida el nombre. ¿Cuál? El amigo de Superman que tiene un bar. Ah, vivo. Ese. Entonces, todo eso hace que el momento en que muere sí se sienta así como, se nos fue Superman. En cambio aquí es una historia más. De hecho, sí. Me recuerda un poco a La Muerte en la Familia, que sí. Es como una historia sin mucho chiste, en la que al final pasa algo así como bien impactante, Pero que si lees todo lo demás, dices... A todo mundo le impacta que el Joker de repente tenga inmunidad diplomática en la ONU. Claro. También eso sí es cierto. Ah, los ochentas. Los alocados ochentas. Yo creo que esa comparación en particular me parece bastante injusta. Porque son, obviamente, son dos productos totalmente distintos. No solamente porque uno esté mejor hecho que el otro. O sea, ya dejamos en claro que en efecto la película animada está mejor. Pero también la película animada debe funcionar como una sola película. Aunque sea dentro del universo cinematográfico animado, que es la primera película de Superman en todo ese... Sí, es la primera. Entonces, como una película individual, pues sí tienen que sentarse todas las bases. Aquí, sin embargo, estamos leyendo Superman 75. O sea, ya estás llegando a la mitad de la película, lo sientes así, pero pues porque así es. O sea, en aquellos tiempos tampoco era muy común tener trade paperbacks de números así. De números random. Ahorita sí ya todo el mundo escribe sus cómics de grapa a 6 capítulos pensando en el TPB. En aquellos tiempos este era parte de la serie regular, que sí había recopilaciones y ediciones especiales, pero no era la finalidad. No era que se pensara de, mira, esto va a ser un tomo, entonces tenemos que tener todo lo que tú mencionas, que son las bases. No, o sea, sí, pero invariablemente, si sabes que el personaje va hacia su muerte, tienes que tratar la historia como que va hacia su muerte. O sea, le hubiera agregado mucho peso dramático a la historia ver su relación con Lois. No, Superman no comparte ninguna interacción con Lois hasta el último número de esta historia. ¿Por qué? No comparte. ¿Por qué está siguiendo a Doomsday? ¿Qué no lo leíste? Bueno, o sea, sí, era importante seguir a Doomsday. Pero también la historia la escribieron ellos. Ellos pudieron escribir que tenía que seguir a Doomsday más adelante. No era como que la historia les llegó ya hecha. Lo único que sí es que hay todo un capítulo. El primer capítulo es totalmente random. Y no aporta nada a la muerte de Superman, que es esta donde se pelea contra los subterráneos. Sí. O sea, es como el final de una historia que ya estaban siguiendo. Que ya estaban siguiendo, sí. Cómic de Man of Steel, que es justamente donde sale este chavito, el Kid. Y ya a partir de ahí, de hecho, todavía queda como un cliffhanger ahí de dos hombres que se quedan en los subterráneos y nosotros vamos a dominar todo aquí. No, de hecho se quedan como en buen plan, ¿no? Dicen, no, sí, pero tienen ahí como unos dramas internos. Y dicen, no le vas a decir a Superman, no, nosotros lo arreglaremos. Ya, si hace falta después le diremos. ¿De qué están hablando? Es algo que no se va a resolver en este tomo porque no es parte de... eso era parte de la serie regular, que aparte... Nuevamente disculpen la repetición. Son cuatro títulos distintos. Aunque se manejen como una continuidad directa, cada título tenía sus propias sagas, tenía sus propios personajes de apoyo, y esa era la trama de Simonson y Bogdanov aparte, por lo que el resto de las relaciones personales las tienes que dar un poquito por hecho, no porque ahí estén, sino porque vienen de números anteriores. O sea, es lo mismo, o sea, no tienes que saber quién es Cluster, porque ya lo habías dicho en el número anterior, en teoría. Sí, no, es que digo, estoy de acuerdo en eso. Pero o sea, si vas a escribir esta historia, sí, o sea, tienes que construir el momento dramático. No porque ya los conozcan, o sea, sabes que los papás están ahí. Pero Superman, en todo el tomo no hay ninguna interacción entre Superman y sus papás. No hay ningún momento donde sepas por qué Superman es importante para el mundo, o por qué su muerte va a repercutir en este mundo. Bueno, ese momento sí hay. Que es la entrevista frente a la secundaria. Nada, no es cierto. Le preguntan si Fire es sexy y él dice: es una muchacha muy competente. Entonces sabes que Superman es buena persona. Sabes que Superman es buena persona. No. Y que tiene problemas con Gail Garner. Claro que lo sabes. Y luego que te le dedican acá un chingo de tiempo al fan de Nirvana que está ahí. Que aparte es el peor mocoso del mundo que llega y le grita a su mamá: por eso se fue, por eso fue papá. No, es un personaje. Sí, ese personaje. De hecho, ese personaje, Mitch, después se lo retoman después para una organización Superman. Es uno de los Supermanes de América. Se convirtieron en los Supermanes de América. Así que todo tiene sentido. Está muy bien pensado, ¿eh? No, y de hecho, o sea, los escritores sabían de esto, o sea, que había que tratar este tema. Es que sí me encantó leyendo. Chubocoso mamón. Todo porque me dio de fresco. Sí, la verdad es que se enoja con la bebé porque le hacen más caso que a él. No es una bebé, necesita atención. Ahora resulta que la bebé no puede alimentarse sola. Perdón, perdón. Imagínate si en lugar de ser no hubiéramos tenido una plática entre Superman y Lois. En lugar de seguir al fanático del grunge. Y a ver cómo le gritas mamá. Es muy divertido. Sí, no, se ve un pirata aparte. O sea, la entrevista no es. Porque aparte sí se sentía como ese momento donde decía, no, bueno, tenemos que como mostrar a lo que el mundo piensa de Superman. Y ya sé, vamos a poner a la cosa más cínica y mamón del mundo. Y que diga, Superman está bien culero y Gargan está bien chingón. Y luego al final Superman no sabe y cambia de opinión. Sí, no, está en mamón esa subtrama y la ves venir bien de lejos. ¿Será porque yo también creo que los fans de Guy Gardner son como ese cuate, entonces? Sí, claro. Ah, por eso le tiene que gustar a Guy. Pero qué patanes que son. Saludos a los fans de Guy. De Guy Gardner. Que de él sí tengo también como 3, 4 monitos y no tengo ningún Superman. Pero bueno, en mi defensa es una linterna verde, entonces. Ese creo yo que es la principal falla de la muerte de Superman. Y que sí, y también lo que dices, a lo mejor en su momento se planeó como una serie de o sea, como un arco más en el que se iba a morir. Pero creo que sí es un error, creativamente hablando, abordar un momento como la muerte de Superman como solo un arco más. O sea, creo que debieron haberlo abordado como este evento así masivo, no solo de ventas, sino creativamente hablando dentro de la historia, sí lo deben haber abordado con un poco más de peso. Es probable. es lo más que te voy a hablar. Digo, ahorita que estabas hablando del tomo en particular, es bastante engañoso que dice, te incluye como. Dice que incluye material como de. ¿Qué son? Son 4. Sí, los cuentos son como 10 números. Como 10, 11. Pero de esos 10, 11, 4 son nada más de una sola página. Porque es donde le está pegando Dulce a la pared de su prisión, ¿verdad? Sí, porque durante esas 4 semanas, durante esos 4 cómics, al final del cómic nada más venía ese como teaser, en que poco a poco, donde iba a salir. Los errores que tiene es la manera tan. O sea, vale cursi o hasta un poco patética de demostrar lo malo malvado que es Doomsday. Porque lo primero que vemos que hace Doomsday es matar a un pajarito. O sea, o que va caminando por el bosque y no puede pasar sin tumbar árboles. ¡Oh! O estrangular un venado. ¿Qué otra cosa? ¿Sabes lo difícil que es que se te pare un pajarito en la mano? O sea, tú no te. Si tú llegas al bosque y levantas la mano, no, ni de pedo va a llegar un pájaro a pararse. Y a Dulce se le acercan todos los pinches animales. Debe tener una aura muy positiva. Sí. Genera buenas vibras. Es como la que nieves. Entonces. Por lo mismo, lo utiliza para el mar. Esa entonces, sí, porque también se le acerca un venado. ¿Sí? O sea, los venados hay que cazarlo. Sí, de nada, creo que se suicidan si los agarras. Y este se le acerca a donde yo. ¡Ah! Sí. No, no, en efecto son. Ya viéndolo con la vista cínica de treintón, ya casi 40 años. Pues sí, sí, sí. Tiene momentos bastante ridículos. Pero en su momento lo hicieras como, ay no manches, mató un pajarito. No, sí lo haces, o sea, sí es malo. Pero no es tan malo porque no patea ningún perro, ¿te das cuenta? Ah, sí, no. O sea, hay cierta bondad. Hay límites, tiene límites. No, sí, ¿qué es eso? Y el otro es también la Liga de la Justicia. Bueno, tenemos que hablar de la Liga de la Justicia. hay que mencionarlo, esa Liga de la Justicia en ese momento la escribió Dan Jorgensen. Y él fue el que mete a la Superman a la Liga. Sí. Entonces, escribo los dos títulos, vamos a meterlos. Pero la cosa es que esa Liga de la Justicia no es la Liga. Es la Liga de Oaxaca, que tenía ese toque cómico antes de que llegara Dan Jorgens, que también es otro de los errores que comete este cuate, porque de repente quiere tomarse en serio a una Liga de la Justicia que no tiene a los pesos pesados. Para empezar, creo que los más importantes de ahí en ese momento eran Booster Gold y el Escarabajo Azul, de los cuales soy muy fan, pero sí, en efecto, no es la Liga de la Justicia. Tiene a Máxima. Máxima Bloodwind. Bloodwind es el... El último marciano, sí. Sí, sí, sí. Porque también es esos que durante todo el rato te están diciendo, ¡oh, no! ¡Qué poderoso es Bloodwind! ¡Oh, no! ¿Quién será él? ¿Desde qué poderoso es? ¡Y qué misterioso es! ¿Por qué puede hacer todo? Pues nunca lo sabes, porque... Sí, estuvo muy raro también esa subtrama. Porque era parte de la trama de la Liga. De la Liga de la Justicia. Entonces sí está muy extraño que sí lo está leyendo así. Y luego porque aparte hay el momento donde... ¡Oh, no! ¡Bloodwing es! Y luego le dan madrazote a los carajos y ya no sabes quién es Bloodwing. No, pero aparte... ¡Claro! Tenía que ser, lo había imaginado. ¿Por qué no lo pensamos antes? ¡Es! O sea, el diálogo lo más largo que posible. Que se ve en medio de una petrolera en llamas. ¡Qué velocidad, amigo! Pero además, Dan Jurgens, leyéndolo, siento que no quería la Liga de la Justicia esa. Porque invariablemente de que no eran los principales, no era Superman, no era la Mujer Maravilla, no era Batman, no era Flash, los trata con una nada de respeto. O sea, porque no solo entiendo la idea de que Doomsday trapee el piso con la Liga de la Justicia para demostrar lo poderoso que es. O sea, sí necesitabas tener claro que Superman era el único que le podía ganar. O sea, que esta no era una batalla fácil, que no solo ocupaba que sus amigos vinieran. Por ejemplo, eso la película animada lo copia. Sí, porque pero la Liga tiene a la Liga fuerte. Sí, pero aún así, como los miembros de la Liga, cuando estaba Dan Jorgens, tenían superpoderes, o sea, tenían habilidades, pero la manera en que maneja la pelea con Doomsday se ven increíblemente incompetentes. Y él no usa sus poderes ni una sola vez en toda la pelea. Y Guy Gardner, a pesar de tener una linterna verde, decide enfrentarlo cuerpo a cuerpo. O sea, está de espaldas y se le avienta a darle como un golpe y Doomsday lo agarra así de atrás y ¡pah! Hasta eso sí es muy legal. O sea, ese tipo que, o sea, pudiste haberlos hecho simplemente competentes. O sea, no tienes a Flash, no tienes a Aquaman. Pues haz que tus personas, que Yellow use sus poderes de alguna... Porque hay un momento donde le dice a Máxima, no, lleva el Escarabajo Azul al hospital. Yo me encargaré de distraerlo. Y dice, se va a seguirlo. Y pues uno piensa, bueno, puede usar sus poderes de Yellow mejor para atraparlo. No, lo que sea, la siguiente vez que la vemos está entrando por una ventana así volando. Destruyendo la casa del niño Brunch. Sí. Entonces sí, es así como que, bueno, entiendo que no tenías a los pesos pesados, pero pudiste haber hecho, o sea, que fueran un poquito competentes. Eso creo que es más bien la incompetencia de Jorgens como escritor. Sí, no, estoy al tanto de que los personajes son ficticios. No, pero me refiero... Es que ese número en particular le toca a él, y él es el que hace que se vean así. Porque, incluso como manejan los otros escritores, tanto Superman como a los pocos miembros de la Liga que aparecen todavía, es un poquito más de respeto. Sí, bueno, Máxima aguanta el combate bastante tiempo, de hecho, es como... Bueno, es una tontería, ¿verdad? Que, así como que casi explota una gasolinera, se explota ella misma una gasolinera en la cara. Pero es extraterrestre, o sea, a lo mejor no sabía que eso pasaba. Sí, que las chispas y la gasolina. Que no es inteligente. Sí, sí, es claro. Sí, sí, sí. Si hay gasolina tirada, no es inteligente meterle algo de chispazos ahí. Puede ser. Pues sí, dices. Eso de la Liga, sí, exacto, estoy de acuerdo. Eso fue incompetencia de Jorgens como escritor. Y creo que también nuevamente le quita peso a Doomsday. Porque más que verse él como una fuerza imparable, ellos se ven así como que... O sea, siendo honesto, si hubiera sido Mongul, lo hubiera pasado bien. O no sé, o sea, incluso el parásito, alguien así, la misma chica les hubiera puesto. Eran como Laurel y Hardy con superhéroes. Los ocho chipados, pues. Se topeza con su cola. Sí, entonces, y por ejemplo, te topeza con la capa. ¡Oh! O sea, yo sé que a lo mejor pues, la comparación con la película animada es un poco injusta. Pero la película animada, para cuando llega Superman, es ya el último recurso. O sea, viste, estuvo una pelea súper chingona entre la Mujer Maravilla y Doomsday, donde ves que lo da todo y dices, cualquier otro enemigo aquí hubiera quedado. Y ves a Batman así saltando entre los tejados. Sí, pero ves a Batman huyendo, o sea, diciendo, tratando de salvar civiles, a Flash que le acomoda una chinga con el mazo del Hombre Halcón. O sea, muchos momentos así que sí te dices, un enemigo inferior, ya hubiera perdido, ya se hubiera replegado. Y aquí no, aquí tiene. Y además tiene varios momentos donde Doomsday debió haber matado a miembros de la Liga de la Justicia, pero por alguna razón no se muere. Porque, por ejemplo, está Hielo tirado así como en una mesa, en la mesa de la casa del niño Grinch, y llega Doomsday y le pegan las costillas. Sí. O sea, y es alguien que es igual de fuerte, Superman no lo debe haber como que partido en dos. Sí, no, pues dejó en coma al escarabajo azul. Al escarabajo. Porque a los otros no los mata. Hay un momento donde tiene a Postergol y en lugar de pegarle, pone su cara en la puerta de un carro y no le cierra. Doomsday sabe que es un carro, sabe cómo funciona. Pero los carros no funcionan así. Pero es como ese momento en Batman contra Superman, donde le pega con el lavamanos a Superman. O sea, que dice, sí, se ve sucio el momento, pero tus puños son más duros. Porque si le hubiera pegado así, pues también, ya, ahí queda. Ok. Yo creo que ha sido bastante injusto al comparar a la muerte de Superman en el cómic con esa película. ¿Batman contra Superman o...? No, con la película animada. Okay. Porque no la has comparado con la película Batman contra Superman. Ah, esa versión de Doomsday y esa muerte de Superman son inferiores a... Está bien difícil hacer una adaptación mala, más mala que esa. O sea, digo, ya dije que me gustó, que me divierte, que le encuentro cierto cariño. Vamos, crecí con leyendo este tipo de cómics. Por eso es que lo veo así. Objetivamente hablando, no es buena. No voy a destrozarla más de lo que ya lo hemos estado haciendo. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer con cariño. Aún así no entiendo cómo puede ser algo peor que esto. Pues, cuando... Y el Anarete nos lo dio. Y pagamos por verlo. Cuando decides que es buena idea mezclar la muerte de Superman con el regreso del Caballero de la Noche. Y que todo sea un prólogo a Liga de la Justicia. Ok, como he dicho muchas veces, ser mejor que la muerte que Batman contra Superman no es un halago. No habla necesariamente bien de ti. Eso lo decías de Justice League de Joss Whedon. ¿Qué? Eso lo dijiste de la Justice League de muchas cosas. O sea, varias enfermedades. Así de que digo, también no sé mejor que Batman contra Superman. Lo entiendo. Pero bueno, no, o sea, y es que también, sí a mí sí me gustó la muerte de Superman cuando lo leí. Y sí tiene ese atractivo, o sea, sí tiene ese cierta magia en su simpleza. Pero creo que en ese, o sea, y lo comparo mucho con la película de la muerte de Superman, la animada, porque son exactamente la misma historia. O sea, honestamente lo podría comparar con All Star Superman, que también es la muerte de Superman. Pero okay. Sí, gancho. Pero es la misma historia y mantiene esa misma simpleza que la hace como tan atractiva para un niño, bueno, para todas las edades, pero lo hace todo mejor. O sea, dramáticamente funciona mucho mejor. Es mucho más épica, es mucho más emocionante, es mucho más emotiva. Eso nos dice que Peter J. Thomas es mejor escritor que Daniel Bendis. Sí. No hay duda, o sea, no hay pelea. Y también, bueno, ya ahorita que hablamos de cómo le acomodó una chinga la Liga de la Justicia, aquí viene también otra de mis quejas, que es que el conflicto con Doomsday dura demasiado. Específicamente el conflicto de Superman con Doomsday. Creo yo que Superman debió haberse enfrentado a Doomsday en los últimos dos números, porque va como perdiendo peso la pelea, porque dura, que son cuatro números que dura la pelea. Hasta cinco, porque viene pelea con él un poquito después de lo de la casa. Entonces hay una pelea con Máxima, y después ya empiezan los cómics estos en los que van por paneles. Quitando, cierto. Entonces sí, creo que también eso quita mucho, o sea, creo que la preparación para la pelea a veces es tan importante como la pelea. O sea, esos números donde te van diciendo, va a estar bien cabrón, va a estar bien épico, no manches, no la va a armar, no va a estar... Creo que son tan importantes como la pelea. Aquí todos esos números los absorben en pelea. Entonces, si ya para como el último enfrentamiento es... Y también, por lo mismo, o sea, que... O sea, sí, es este monstruo imparable que todo mata y así como que... Pero ya Superman ya se metió como 5 rounds con él, o sea, creo que sí le quita un poco de... Pero bueno, sí, pero Superman ya estaba cansado también. O sea, se llevó su buena pliega y fue el único que le aguantó a Doomsday. Creo que antes de llegar a esos temas finales, sí es bueno hacer comentario pues de cómo el cómic está tan inmiscuido, obviamente en su época, por la cantidad de personajes secundarios que aparecen, que ahorita son, que ya nadie los recuerda, y no solamente lo de Guardian Dubilex, lo de Cadmus y todo eso. Dubilex, cierto. No, aparte, aquí les tienen Habitat, que en ese momento era como muy importante. Sí, acá, y esos son los games. ¿A qué horas llegaron a los Ewoks? Sí, era como el complejo de Cadmus, donde hacían cosas. Cadmus es básicamente los que crearon al Superboy, por ejemplo. O sea, vamos a ver, muy importante en aquel tiempo. Y ahorita sí es como que si lees el cómic y no conoces el contexto de aquella época, realmente es como, ¿y estos quiénes son? E incluso el detalle de Lex Luthor, que en este cómic te mencionan que es el hijo de Lex, que ya después, creo que ya se sabía en ese momento, pero todavía no era como de conocimiento público en continuidad, que es el clon, que es un cuerpo clonado de Lex Luthor, que transfirieron su cerebro o su mente, algo así. Entonces era como un Lex Luthor rejuvenecido y con pelo y barba, que aparte tenía como secuaz, bueno, como novia asistente secretaria, sí, a una super chica, sí, que tampoco es la prima de Superman, porque después de la crisis de ¿Crisis en las Tierras Infinitas? Después de la crisis en las Tierras Infinitas, decidieron que Superman iba a ser el último hijo de Krypton, realmente, que también eso tiene cierto sentido en aquel tipo, es como, pues sí, o sea, llegó un momento en el que creías que era el único sobre el otro. Que muerte eran sus papás, solo que se hubieran movido tantito a la izquierda, todo hubiera estado bien. Sí, porque de repente, pues regresaba la prima, regresaba el... El caballo. Sí, el mono, ¿no? Te tenían un mono. No era así, ¿no? Ah, no, sí, era un super simio. Entonces, vamos, como que de repente, para justificar que existía la super chica, crearon también un experimento. Creo que también era el experimento de Cadmus, que Lex Luthor. O sea, vamos, había todas estas tramas tan complicadas que si las ves ahorita y no tienes el contexto de esos años, también te llevan a ninguna parte. Sí. También eso se me hace como una decisión muy extraña parte de los creadores, y por eso es lo que digo, que abordaron la historia como si fuera una historia más. Porque si estás preparando el gran clímax, la muerte de tu personaje, juntas a tus secundarios, o sea, empiezas a... Pues sí, como digo, a que tenga interacciones con ellos, los quieres tener ahí cerca porque es el final, es el gran final. Ellos no los tienen, o sea, todos estos personajes, ¿cómo se llama el científico que siempre anda ahí dándole? ¿Hamilton? El profesor Hamilton, el ex Luthor, todos ellos, no no participan prácticamente nada en la trama, pero todos salen como en viñetitas que solo sirven para confundirte un buen. Entonces me hace un acercamiento muy extraño a eso, o sea, como que... No, es, o sea, esta gran saga épica no van a salir ninguno de los secundarios, pero van a salir lo suficiente como para que digas quién es ese Lex Luthor pelirrojo. Porque tiene pelo Lex Luthor. Y porque anda con Superchica. Y porque cuando le pegan a Superchica se hace plastilina. A los noventas. Bueno, y no puedo evitar un poquito la comparación y recordarlo, sobre todo porque lo tengo aquí enfrente. En efecto, o sea, si comparas esta última historia de Superman con la última historia de Superman de la precrisis que escribe Alan Moore, justamente esos dos números de ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Es eso, o sea, ves los últimos enfrentamientos de Superman contra sus villanos clásicos, ves los momentos con sus personajes secundarios, los lleva a la fortaleza de la soledad y tienen pláticas acá súper emotivas y personales de quién era la buena Silana Blanco o Lois Lane, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué? Porque esa era la gran subtrama que había que concluir en la precrisis, realmente. Tenían como 30 años siendo Superman un cretino con ella dos. Sí, en ese aspecto sí te lo entiendo. O sea, aquella se siente como la última, porque fue pensada como la última gran historia de Superman, de ese Superman. Y aquí no es la última, simplemente es una historia más. Sí, al final la muerte de Superman fue solamente una maniobra publicitaria, ¿no? Pero eso no le excusa de que la debieron haber escrito como algo más que una maniobra publicitaria. Por eso la comparo con la muerte en la familia. Es una historia que se siente como una historia más y al final, cuando se muere alguien, y por eso la voy a recordar para siempre. Y que también es una cínica maniobra publicitaria. Como ya mencionamos a todos los escritores que estuvieron involucrados en esta obra, yo lo voy a llamar gran obra más por el trabajo titánico que debió haber sido, pero si fue o no algo magnífico ya es otro tema, pero realmente llegar a esto debe haber sido bastante complicado. Aquí trabajaron varios de los artistas que personalmente para mí moldearon mis cómics de con los que crecí, que son John Bogdano, Tom Bloomer, Jackson Guys, no sé cómo se pronuncia. Jackson Guys y el mismo Dan Jorgens, que aquí se avienta tres números también con trabajos muy extrañamente muy desiguales de la calidad de uno al otro. Sí. Pero sí, en general, creo que todos hacen muy buen trabajo. Sobre todo creo que el que a mí más me gusta es Tom Grumet. En general es el que me parece más icónico y creo que también es el que se parece un poco más a lo que dejó John Byrne, al estilo de John Byrne. Pero en general creo que todos hacen muy buen trabajo en el apartado gráfico. Hay un gimmick muy curioso que en los últimos cuatro números hay una cuenta regresiva con las viñetas. Empiezan a reducirlas de número a número como para indicarte lo impactante que va a ser el gran final. Entonces tenemos un cómic con cuatro paneles, otro con tres paneles, todas las páginas de este capítulo son tres paneles, no son dos, y finalmente el número 75 son puras splash pages, que la decisión, ya ahorita la comentaremos, es como un poquito complicada, es complicado defenderla. En general, bueno, como en toda obra de arte, o sea, en una película, una decisión de ese tipo tiene que estar motivada por algo, o sea, lo estás haciendo por algo, porque te estás amarrando las manos, básicamente. O sea, tienes toda esta caja de herramientas y dices, no, nomás voy a usar esto. Entonces, si tienes que cuestionarte, porque eso lo mencionas, por ejemplo, cuando hablamos de Mr. Miracle, o sea, la decisión de decir, yo 9 viñetas por página. Acá, la decisión de, o sea, no solo de que el último sea de pura splash, que es hasta cierto punto la más comprensible, sino de ir arbitrariamente limitándole, que a ti te tocan 4, a ti te tocan 3, a ti te tocan 2. Yo siento que es como un cambio, ¿no? Sí, o sea, es eso. Una cuenta regresiva. Sí, pero... O sea, ¿lo ocupabas? Y afortunadamente, sobre todo el que le tocaron 4 y 3 paneles, que si mal no recuerdo son Tom Grumet y Jackson Guys, sí, supieron arreglárselas muy bien. De hecho, sí, estoy de acuerdo en que... No se limitan nada más a 4 paneles, sino... Juegan mucho con el... Con todo lo que pueden. son tres niñetas chiquitas y una grandota, o incluso cuando empiezan de las tres niñetas, es una splash page del, creo que es del momento en el que explota la gasolinera de Máxima, y tiene dos pantallas de televisión que te están contando, vamos, es el recap de lo que está, de lo que ha estado pasando. Sí, no, en general, bueno, habiendo dicho que creo que tienes que tener razón, también creo que hacen un muy buen trabajo. No sé, pues no estuve obviamente en las juntas, no sé quién tomó las decisiones de qué, pero creo que los dibujantes se adaptaron muy bien. Incluso todavía no recuerdo cómo se el nombre del el que se avienta, el de dos viñetas por página. El Bogdano, ¿no? Sí, es él. El que se, tiene el estilo un poquito más caricaturesco que los demás. Creo que también hace un gran trabajo, porque también juega mucho con el tamaño de las viñetas, que siempre es como la grande y una pequeña que da como detalle. Entonces, en general, creo que los tres hacen un buen trabajo con esa extraña limitante que les ponen. Y porque aparte, o sea, si no sabes, si es probable que no te des cuenta ni siquiera. Sobre todo, como dices, en la de 3 y en la de 4, sí se siente como un cómic construido muy naturalmente. No se siente así notoria el gimmick de 4. Sí, sí. No, de hecho, el único que es evidentísimo es justamente el último capítulo. ¿Qué escribe y dibuja Daniel Lenz? Que es como... No fue el que dio la idea de la muerte de Superman, pero sí fue el que terminó siendo como el jefe que llevó a cabo este trabajo. Sobre todo porque él traía también el de Justice League y fue como... Y le tocó el último número, o sea, le tocaría la muerte de Superman. Que fue el número 75. Pero justamente ese número creo ser de los trabajos más horribles que ha hecho Daniel Lenz en su carrera. Y miren que, según a quien le preguntes, habrá gente que te diga que eso ya es mucho decir. A mí me gustaba mucho de Chavillo el trabajo de Jorgens, después ya lo fui viendo y como, ok, estaba chavo, también me gustaba, también me gustaba Liclar, sí. Entonces, se me hace fácil, ¿no? Pero sí, este último número tiene horribles perspectivas, no conoce, parece que no sabe ni de anatomía, ni de arquitectura. Está en la viñeta esta, bueno, estas son viñetas, no son, sí, son páginas, viñetas, aquí es lo mismo. Esta en la que están golpeando Superman y Clark, Superman y Doomsday frente al Girl Planeta, que te dicen que se caen todos los vidrios por la fuerza del impacto de los golpes, y el edificio del planeta se ve así como casi como nomás un cuadro con cristal, que está feo, o sea, parece que lo hizo un niño de 10 años. La cara, o sea, la anatomía de Superman, esto es como que, o sea, se está extraño la forma de Superman. Sí, es un cómic feo. Además, bueno, o sea, aparte tiene el problema, se me hace raro considerando que él escribió y dibujó, porque si no te dijeran eso, creerías que cuando la persona escribió, le valía madre el hecho de que fueran a hacer una viñeta por página. Porque la historia no fue una historia pensada para ese esquema, y las páginas no fluyen de una a la otra. O sea, sí se nota, porque bueno, una de las cosas que pasa cuando es esto es que te limitas mucho de espacio. Normalmente tú puedes tener pues tantas viñetas por página como quieras, y bueno, pues si tienes 5 viñetas por página, tu cómic tiene casi 100 viñetas. Aquí tiene 22, nada más, todo lo que vas a tener. Entonces sí se tiene que limitar mucho en cuánta historia puede contar. Y bueno, si uno dice, bueno, si tú eres el escritor y el dibujante, pues lo planeas más o menos. Pero sí hay muchos momentos, por ejemplo, donde Doomsday avienta a Superman contra el helicóptero del diario El Planeta, en el que van Luisa y Jimmy Olsen. Aquí también está la subtrama de que Jimmy Olsen es actor de televisión. Aquí lo meten que sale en el programa del Chico Tortuga, pero que sigue teniendo que trabajar como fotógrafo. Sí. Esa fue la que más me intrigó. Pues que no entiendo qué clase de programa de televisión paga tan mal que tienes que seguir trabajando con... Pues como que apenas estaban haciendo su piloto o algo así. Avienta a Superman contra el helicóptero, y está la viñeta donde choque contra el helicóptero. En la siguiente página ya está cargando el helicóptero, y en la siguiente página ya está el helicóptero en el piso y ya está él platicando con Lois. O sea, está así como muy raro, y hay muchas así como donde no fluye. Por ejemplo, hay una donde le golpea, él y Doomsday atraviesan así como un edificio, y en la siguiente viñeta Doomsday lo tiene agarrado de los pies y lo está tirando de cabeza contra una banqueta. Así está, así, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento te agarraron los pies? ¡Claro, por Dios! ¡Tómate esto en serio! Sí, sí, es muy feo el último número. Bueno, ahora que leí este número, sí dije, bueno, ¿por qué no funciona? Y me puse, decidí leer el que yo creo que es el número más famoso que usa esta, este gimmick de viñeta, una viñeta por página, que es el Thor 380, escrito y dibujado por Walter Simonson con la ayuda de Salvi Seno en el dibujo, que también es lo mismo, es una pelea de un número que todas las viñetas son de una página. Y pues realmente después de leer los dos, pues Walter Simonson es mejor haciendo su trabajo. Es la respuesta. No, ¿te has dado cuenta que hasta ahorita esa es la respuesta a todo respecto a este cómic? Es que Peter J. Thomas escribe mejor que Dan Jorgens. Es que Walter Simonson sabe mejor ser un escritor dibujante que Dan Jorgens. Sí, sí, o sea, creo que ejecución es el problema. O sea, porque aquí sí, Dan Jorgens metió, o sea, bueno, no sabemos hasta qué punto él escribió todo. Pero, por ejemplo, la despedida de Superman con Lois es una escena como muy íntima que metieron en este esquema de splash así gigantes, así. Entonces, o sea, no en lugar de esta escena debería haber tenido un acercamiento a la cara de Lois. Pero como aparte necesitas en la misma escena, en la misma viñeta, ubicar dónde está Jimmy Olsen, está como parado Jimmy aquí como a dos pasos de ellos. Escuchando todo y haciéndose güey. Entonces la gran despedida de Superman con Lois ocurre en este formato así tan grande. Y luego ya tienes ese momento donde dices, sí, bueno, voy a pelear. Y sale volando y es como una página así sin forma donde viene él volando y está como Lois ahí sobrepuesta y Jimmy ahí sobrepuesto viendo como al horizonte. Porque en serio, sí, esta página en particular también creo que fue de las que incluso de niño no entendía yo cómo estaba sucediendo la acción. Si era como que no están por ninguna parte, incluso nuevamente la parte de la perspectiva, porque el Superman está volando y ese poder me parece que está dibujado muy chido, pero Lois está como muy cerca de ese Superman, porque está muy chiquita. Está raro. Y Superman está a la vez cerca de Jimmy y de Lois, pero las escalas son muy diferentes. Sí, no. Y como elimina el fondo. Pero tío, es justamente ese problema, de que como tienes una viñeta por página, tenía que como que incluir a los tres, porque bueno, los tres estaban en teoría juntos en la viñeta. Entonces los tenía que incluir a los tres en la misma, pero no había una manera natural de hacerlo, entonces pues así como que, ay, pues los ponemos ahí. Pues ya que están Lois y Clark viendo cómo donde está unos pasos destrozando todo, pero ellos están como si nada. Sí, sí, también pasa esto, que la decisión sí está muy extraño, porque sí, como tiene que mantener todo, a todos en perspectiva en el momento de la viñeta, sí es. Me parece que fue la decisión equivocada. Tío, sobre todo por esa escena, que era una escena que ocupaba como más intimidad. Y la contaron así como ¡ah, pum! ¡Vas! No, y que el. No solo el formato, sino que aparte el trabajo de Jorgens. No sé si ya se le estaba haciendo tarde el deadline o algo así. Pero se ve muy poco trabajado. Tenemos estas tomas aéreas con el pie de la pierna de Superman toda rara, es como parece como si se la estuvieran doblando. Es escena donde se avienta contra Doomsday y luego en las, bueno, o sea, brincándonos esa viñeta, en las siguientes salen así como, de hecho es una de las mejores páginas, yo creo, del cómic, donde atraviesan así como un edificio y es una toma de arriba que se ve como si estuvieras tú en uno de los helicópteros así atraviesen, oh, así está épico. Pero el momento en sí cuando choca con Doomsday parece que se le avienta así como en la lucha libre, así como ¡ah! Como que nomás le va a dar así con un cabezacillo. ¿Qué estás intentando hacer? Por eso te agarran de los pies. Entonces, sí, y comparándolo con el trabajo que hace Walter Simonson en su cómic, él se vio que, pues, él, bueno, como escritor dibujante, de hecho, ese cómic lo puedes leer sin diálogos, y se ve como storyboards de una película, o sea, lo puedes ir siguiendo muy clarito, podrías agarrar esas viñetas y animarlas, y te queda una secuencia de animación de unos 45 segundos, yo creo. Aquí no pasa eso, o sea, el guión no se pensó para el formato, y el trabajo apresurado de Dunsey, de Dan Jurgens, para cómo abordó todo, creo que sí nos da un final bastante pobre a lo que fue toda la saga. Bueno, pero tú dijiste que toda la saga fue bastante pobre. Pues sí, pero pues terminó peor. Imagínate nada más que final tan feo. No, sí creo que, aunque he sido bastante crítico, creo que en general está todo razonablemente bien ejecutado, o sea, todos hacen un trabajo más que competente, excepto en este último número. Entonces sí está como muy triste que una saga que no era, o sea, yo, mi argumento no es que sea especialmente mala, sino que debió haber sido mucho más para hacer la muerte de Superman, pero sí está triste que toda tu serie esté al menos bien hecha y tu clímax esté como... Ni eso, no, o sea, si yo hubiera sido Bogdano o Bruno, yo sí hubiera dicho, yo le digo, oye, compadre, no manches. Te da vergüenza. Por eso te dejamos a ti el 75. Lo vamos a meter en una bolsita negra y todo, y va a vender mucho. A lo mejor lo pusieron en bolsa negra justamente para que no lo viera. No lo viera, o sea, para que ni lo ojearan. Porque aparte todavía existen muchas de esas bolsas negras selladas, porque la gente creía que iban a valer mucho. Empezaron a ser ricos. Oh, los 90. Pues sí, digo, la verdad es que yo creo que ya ahorita no es como que vaya a haber alguna conclusión tal cual, o sea, hemos sido bastante claros. Yo sí lo veo todo, a título muy personal, a mí sí me detiene todavía, puedo decir que me gusta, pero también yo puedo decir, sin ningún problema, que me gustan cosas que son malas. O sea, yo sí te puedo decir... yo sí puedo decir que me gusta la película de Daredevil o que escucha Ricardo Arjona. En este caso, voy a decir, vale, me gusta la muerte de Superman. No la voy a defender. Realmente no puedo defenderla porque es mala. Pero es divertida. Y aparte, pues en mi caso fue algo que leí de chavito y que fue una parte importante para que yo terminara coleccionando cómics. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo te digo, si yo sí llegué un poco ya más grande, ya tenía un par de años coleccionando muertos, pero ahora que la releí, no la pasé mal, no me aburrí, pero sí debió haber sido más. Y sobre todo porque la película animada nos mostró que pudo haber sido más. Yo les diría que nuevamente, tienes Batman contra Superman, Superman Doomsday, que es otra película animada. Ay, es mala. Sí. Vamos, ya el videojuego de la muerte de Superman. Ya hay otras versiones peores. Pero sí. Que te demuestra que no es tan fácil hacerlo bien. Sí, tío, o sea, no se le quita su lugar en la historia, para bien ni para mal. Como si fue el que dio luz a los 90 en todos los aspectos. Pues sí, no hay una gran conclusión. Yo les diría, vean la película animada de la muerte de Superman y, como siempre, lean al estar Superman. Mejor cómic de todos los tiempos, tal vez. Bueno, ya antes de despedirnos de todo eso, sí quiero dar como algunos datitos ñoños relacionados con la muerte de Superman. Decía un poquito al inicio, un poquito antes de que empezamos a grabar, que nos ha dicho ya de la muerte de Superman. Tú decías que nos ha dicho que es bueno. y en parte es cierto. Sin embargo, es que sí fue un cómic que marcó época, no solamente por todo lo que ya hemos dicho. Cuando salió la edición especial aquí en México, incluso la primera edición no salió de la Ciudad de México, el primer tiraje se agotó en 2 días. Probablemente, no sé si fue el primer cómic que necesitó una segunda edición, pero por lo menos en aquellos tiempos donde los cómics ya empezaron a dejar de venderse aquí en el país, sí fue como todo un suceso. Recordemos que antes de la muerte de Superman, Daredevil publicaba los cómics a media carta, eran chiquititos los de Superman y Batman. Habían intentado ya algunas ediciones especiales como la biografía no autorizada de Lex Luthor o Muerte en la Familia, que no habían tenido éxito alguno. De hecho, todo este rollo que dicen de la platea de la, le fue mal, la platea fue un retapado. O sea, fue, no se vendieron todos estos cómics. Pero júntalos, ponles una portada arriba encima y a ver qué se vende. Pero bueno, el hecho de que haya pocas porque se les inundó la bodega y pues ya no quedaron tantas, pero no quiere decir que no haya. Pero bueno. Y la muerte de Superman estuvo a punto de no suceder. Porque venían de todos estos fracasos. Estos fracasos. Y el presidente de aquel tiempo, Malik de la Parra, no le iba a apostar a una edición especial de la muerte de Superman. Logra convencerlo y resulta que es el cómic que básicamente salva de Garvey de. Bueno, no que lo salve, no que estuviera en peligro, pero sí logra que crezca y detener al monstruo que fue por lo menos por 10, 15 años. ¿Sí? Los cómics de superhéroes regresan a un tamaño regular, bueno, el tamaño cómic norteamericano. Empiezan a haber ediciones especiales, llega la caída del murciélago, continúa toda la muerte de Superman, todo lo que siguió. Fue en ediciones especiales, todavía se aventaron 12 tomos de unas de la serie regular de Superman. En ediciones especiales porque como continuaba la serie, entonces síguele, porque vendían a lo bestia. Se hacen de los derechos de Marvel, se hacen de derechos de cómic independiente. Vamos, fue como. Y por eso se le dice que sí, como que fue el boom del cómic mexicano. No porque 20, 30 años antes no hubiera incluso mucho más industria que la que hubo en los 90. Sino porque veníamos de una sequía muy, muy pesada después de la crisis del 82. No la crisis de DC, sino la crisis económica mexicana. hay que poner contexto en ese tipo de cómics, en ese tipo de programas. Entonces, la muerte de Superman sí fue algo muy, muy importante para el mercado mexicano. E incluso, pues, generó toda una generación de los llamados hijos de la muerte de Superman que empezaron o regresaron a coleccionar cómics, y en un momento en el que se permitieron de repente más títulos y más incluso generó toda esta ola de creadores que intentaron sacar su cómic en los 90 aquí mismo en México, que muchos no pasaron del 1 o 2, pero vamos, de que le echaban ganas, le echaron. Entonces sí trajo muchas cosas negativas. Sí, no es la mejor obra para nada, pero también tuvo mucho mucho efecto positivo. Y no quería encerrar esto sin comentar. Mencionarlo. Bueno, creo que ya hablamos bastante sobre la muerte de Superman. Y nos reímos más. Esperamos que les haya gustado, porque aparte no yo no sé si se van a divertir tanto como nosotros. Recuerden tus no redes sociales. Como yo digo cada semana, también me encuentran en redes sociales. Pero pueden encontrar mis artículos en el sitio de La Guacha. Y pues aquí en estos videos que esperamos seguir sacando cada semana. Por favor, dejen sus comentarios, digan de qué otro cómic quisieran que comentáramos. Queremos hacer por lo menos cada 3-4 programitas un especial de clásicos. No sé, llamarle clásico, porque luego hay gente que se nos ve. Es que esos no son clásicos. Francisco, ya te he dicho, ya pasaron 30 años. Ya. Cuando tú decías que la saga de Fénix Oscuro era clásica, tenía 10 años de haber salido, ya cuentan un poquito como clásicos noventeros, pero también podemos hablar de clásicos más viejitos, nada más. Díganos de cuál quieren que hablemos. Eso sí, el que sigue va a ser el Guantelete del Infinito, así que ese ya está. No será la próxima semana, pero hablaremos de él. Trataremos de estar reseñando pues, principalmente arcos específicos. ¿Tienes arcos o etapas específicas? Entonces, díganos de qué les gustaría que habláramos. También denos sus comentarios acerca de la muerte de Superman. ¿A ustedes qué les parece? ¿Todavía les gusta? ¿Ya le vieron los fellitos? ¿Están de acuerdo o no con nosotros? Pues suscríbanse al canal, activen la campanita, que eso siempre les ayudará para enterarse cuando hay nuevos videos. Recuerden que aquí en La Covacha estamos tratando de tener ya contenido continuo en el canal. Los lunes tenemos Ñoños de Nueva York. Los miércoles el tío Juanjo descaja figuras, juguetes principalmente. Los viernes tenemos el programita de La Covacha en vivo con los cómics de la semana, tratando de tener lo más actual de lo que está sucediendo en el mundo comiquero estadounidense. Y los sábados, a veces también nos tira palo nuestro cuate de Vinny Alcorn, Leo Santana, que también hace unboxings. Entonces, pues ya, es todo por el momento. Nos vemos la próxima semana. Creo que queda larguísimo la chingada.